lo recuerdo. Gastes y pare de bote y hasta me gaste los dedos. Un paisano iba corriendo más ligero que el pampero, porque se durmió la siesta encima de un hormiguero. Bailando la chacarera se ha caído Cosentino, al ver que le salía sangre dijo: estoy perdiendo vino. Calma mi pena y mi quebranto, chacarera santiagueña, y es por eso que te canto. Y al fin el mato se echa entre tres vacas y un buey corneta. Un tartamudo pidió la mano de una mocita, cuando acabó de pedirle la moza ya era abuelita. Una noche muy oscura enamoré una paisana, cuando me había declarado resulta que era mi hermano. Calma mi pena y mi quebranto, chacarera santiagueña, y es por eso que te canto.